Lies, lies, lies, get up. Lies con los Thompson Twins. En la mañana son las 9:07 minutos. Veamos a ver qué pasaba en una fecha como hoy. Comienza el programa Mythbusters, es decir, cazadores de mitos. Yo creo que lo dieron por Discovery por mucho tiempo. Adam Savage y Jamie Hinnerman eran los protagonistas de Cazadores de Mitos. Uy, sí, me gustaba mucho ese programa. Arrancó en una fecha como hoy, un 27 de enero de 1998, en Discovery precisamente. Bueno, nos siguen escribiendo, Fernando y Diana, no se pierden la emisora, no nos abandonan en ningún momento. José Alberto Ochoa me confirma que Musicando era una emisora en Pereira. Carlos Tavera me dice que tenía dos grabadoras, una Silver y una Kelly alemana espectacular. Juan Carlos Ramírez me dice que tenía una Silver y que se la trajo el Niño Dios. Era de doble casetera. Uno que le trajera el Niño Dios una grabadora era el regalo más espectacular del mundo. Le duraba uno toda la vida, o hasta que se le cayera la grabadora, o hasta que se le dañara el sistema de reproducción de cassette. Lina María Cortés me dice que escuchó esa canción de Duran Duran, New Moon on Monday, y que le trajo muy buenos recuerdos. En una fecha como hoy nació Mohamed Al-Fayed, uno de los hombres más ricos del mundo, y nació Nelson Enríquez, hombre de música tropical, muchas buenas canciones con la orquesta de Nelson Enríquez. Nació en 1944 en una fecha como hoy. Bueno, me voy también a la historia de la música. En una fecha como hoy falleció Jim McFadden. Ellos tuvieron un dúo junto a su hermano del alma, eran McFadden y Whitehead, y su único gran éxito se llamó Ain't No Stopping Us Now. Nada nos va a detener ahora. El vocalista de este grupo, de este dúo, falleció en una fecha como hoy, en el año 2006. Y voy a presentar por primera vez esa canción. No nos va a detener nada ahora. Aquí la escuchas en La Ochentera. Don't you let nothing stand in your way. Estás modo la ochentera. La ochentera. 91.9. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Hoy escuchamos las dos versiones, la de Roberta Flack y la de Fugees. Son las 9 de la mañana, 16 minutos. Hoy está de cumpleaños Manuel Quijano, el vocalista de Café Quijano, nació en 1967. Y una ex señorita Antioquia, Ana Milena Amortegui, nació en 1979. Está de cumpleaños hoy, 27 de enero. Albita Rojas me dice que tenía una grabadora de doble cassette que era de su papá, que tenía luces y que ella en las noches la utilizaba. Que después, cuando cumplió 14 años, el papá le regaló un Walkman. Billy me dice, mis papás tenían una Panasonic y yo todavía la tengo. La heredaron entonces la grabadora. Muchos veo que los padres tenían la grabadora y ellos se quedaron con esos aparatos espectaculares. Héctor Julián Castaño me dice que colecciona objetos retro y entre ellos tiene unas hermosas grabadoras. Francisco está en Bello y me dice que tiene una Panasonic desde hace 35 años y que todavía funciona y que todavía graba y que la tiene ahí a la orden. Y Néstor nos manda saluditos y me dice que él recuerda que anotaba la grabadora de él tenía un counter, es decir, tenía un contador, y que él anotaba en una hojita, en el 047 arranca la canción Careless Whisper y termina en el 134, y que después era muy fácil entonces. Ponía ceros, devolvía completamente y empezaba a adelantar hasta la canción que necesitaba, pero ya tenía entonces el contador. No me acordaba de las grabadoras que tenían los contadores. Bueno, en el mundo de la música, en 1980, Bon Scott tocaba el último concierto con AC/DC. El 19 de febrero fallecería a causa del alcoholismo, de la combinación con drogas, pero bueno, fue muy triste el final de Bon Scott, pero nos dejó muy buena música, como esta canción de AC/DC llamada Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Bon Scott falleció en una fecha como hoy. Ah, no, tocaba su último concierto con AC/DC. We got Coming Straight from the Heart, viene de todo corazón. En 1990, Kaoma lanzaba su segunda canción, se llamaba Danzando Lambada. En 1967, los Beatles firman con EMI Records por 9 años. David Bowie, en 1971, una fecha como hoy, llega por primera vez a los Estados Unidos. Y no llegaba para conciertos, llegaba para una serie de entrevistas. Oiga, en 1971 David Bowie estaba llegando por primera vez a Estados Unidos. Hoy es el día de las víctimas del Holocausto, el día del restaurador de artes, el día de la leche materna, la torta de chocolate y en Colombia se celebra el día del Community Manager. Hoy es el día del bombillo. En una fecha como hoy, Thomas Alva Edison patenta el primer bombillo, o la bombilla, como le quieran decir. Eso fue en el año 1880. Les acompaña a esta hora Mauricio Pérez, disfrutando de la programación de La Ochentera. Los invito a que se metan a las redes sociales, a Instagram, y nos sigan, que todos los días tenemos cositas para mostrarles. ¿Cómo entran? Entran como @laochentera91.9. Aquí está UB40. Entraba en una fecha como hoy a lista de Inglaterra con Here I Am, Come On and Take Me. Los clásicos siempre son la chispa de la vida. Chispa de la vida. La ochentera 91.9. Ustedes no van a creer, pero llevo 192 programas y nunca había presentado esa canción, I Wanna Rock, de Twisted Sister. Me voy a hacer memoria. En una fecha como hoy, arrancaba un programa de televisión, se llamaba La Verle y Shirley. Y la introducción del programa era esta. La Verle y Shirley trabajaban en una envasadora de gaseosas. La serie era muy basada en los 50 y comienzos de los años 60. Ya fallecieron las dos protagonistas de la serie. La Verle y Shirley arrancaba en una fecha como hoy. Basados en esa serie hicieron también posteriormente muchas otras series, incluyendo una donde aparecía Fonzie. Ya se nos fueron las dos. Una de ellas se convirtió en una grande de la dirección de películas. Ay, tenemos tiempo para recordar absolutamente todo. Whitney Houston cantaba el himno de los Estados Unidos en el Super Bowl el 27 de enero de 1991. Es más, la interpretación quedó grabada y entró a lista de los Estados Unidos. El himno de los Estados Unidos interpretado por Whitney Houston en la final del Super Bowl en 1991. Por aquí me escribe Milton Álvarez, me dice que grababa en una grabadora de su papá, que era doble cassette y doble parlante. John Anderson Heredia me dice que va a arrancar Colombia Tech. Le mandamos un saludo a todos los visitantes que ya están en la ciudad de Medellín para arrancar otra de las ferias importantes, Colombia Tech. A todos los visitantes les presentamos la emisora. Si nos están escuchando, esta es la ochentera 91.9. Ana Caroli, que es venezolana, también me dice que recuerda y que tiene todavía una grabadora donde nos tiene en sintonía. Hombre, en estos días conocí a un peruano, y me dice que en su ciudad, bueno, él vivía en Lima, había una emisora de música de los 80 y que le traía muy buenos recuerdos, pero que esta emisora está sobrada. Ana Caroli es venezolana. A todos los que viven y que son extranjeros en nuestra ciudad, pues ponemos nuestra emisora para que la escuchen y que disfruten de ella. Juan Carlos Jaramillo me dice que tenía una grabadora marca National y me manda la fotico. Y por último, Alejo me dice que con su hermano hacía concursos, que en la grabadora ponían las canciones y el que la identificara primero. Y que el papá también tiene una grabadora Aiwa, que era de la mamá y que la conserva como si fuera un tesoro. Mucha gente tiene grabadoras y las conservan y ahí están todavía muchas funcionando. Son las 9 de la mañana, 38 minutos. Aquí está Pato Banton con Baby Come Back. Están escuchando La Ochentera. Nos buscan en Instagram como @laochentera91.9. Love me enough to stay. la ochentera 91.9, los clásicos son una historia sin fin. Son una historia sin fin. Bueno, les cuento una cosa. Mientras sonaba Like a Child de Noel, nuestro director se la cantaba a pulmón libre. No, mentiras. A él le gustaba mucho esa canción y le gusta todavía. Y cada vez que la escucha le pone volumen. A todos los que le ponen más volumen a la emisora, cada vez que escuchan las canciones que les gusta, pues un abrazo y qué rico, porque es que lo importante es vivir las canciones, que le traigan a uno buenos recuerdos, recuerdos del colegio, de la universidad, de la familia. Alex Petancur me dice que el papá tiene una Panasonic todavía, como de 35 años, y que de niño, el niño Dios le trajo una grabadora también, una Sony. Las Misuric nos manda saluditos, Juan Carlos Jaramillo me dice que le robaron la grabadora. Ay, eso pasaba. Entraban los ladrones a la casa, se robaban. Y si a uno le robaban la grabadora, es que le podían robar otra cosa, le podían robar la billetera, pero que le robaran a uno la grabadora era una cosa muy triste. Y por último, José Aicardo Arbeláez me dice que con su hermano salían a hacer pesas y se llevaban una grabadora y se llevaban un cassette que tenían de Metallica. Y que todo el mundo les hacía rueda mientras hacían barras y gimnasia allá con Metallica y todas las cosas. Ay, qué bueno, hombre. eran las épocas. También tuvo grabadora, también todo. Es que yo creo que en algún momento de la vida todos tuvimos una grabadora que nos acompañó, donde poníamos los cassettes, donde grabábamos programas, grabábamos a los locutores, grabábamos los deportes, yo grababa los goles. Yo era tan fanático del fútbol que grababa las transmisiones, repetían los goles, los grababa y por la noche me volvía a escuchar los goles. No, es que las grabadoras. Bueno, hora de escuchar en nuestra grabadora gigante a Jimmy Jamison, el de Survivor, interpretando el tema principal de Guardianes de la Bahía. Lo escuchamos a las 9 de la mañana, 47 minutos. Ochentera 91.9. I wanna be with you. sunset in your eyes, brown and gray and blue besides. Clouds are stark in islands in the sun. I wish I could buy one out of season, but don't. Oh baby, I love you way. Original de Peter Frampton, pero esta vez interpretada en ritmo reggae con Big Mountain. Hombre, en el 2010 Steve Jobs presenta el iPod al público, que tienen un nuevo producto y cambiaría también las comunicaciones con el iPad. En 1983 Luis de Funes, el mismo del Gendarme se pasea, fallece. Y en 1973 Stevie Wonder tiene su primer número uno en los Estados Unidos. La canción se llamaba Superstition. Y en el 2018, para cerrar esta lista de efemérides, Huey Lewis presenta un concierto y termina el concierto y dice: me sentí mal de la audición, tengo que ir a revisarme. Y a partir de ese día le encuentran que está perdiendo la audición después de un concierto en Dallas en el 2018. Entramos a la recta final de nuestro programa. Resto de mañana muy feliz. Gracias por su compañía. Me voy a despedir con Julian Lennon. Demasiado tarde para decir adiós. Too late for goodbyes. Resto de mañana feliz para todos. Nos escuchamos mañana a las 7 aquí en La Ochentera. Recuerden en Instagram, @laochentera91.9. Now I know how it feels to you.